Optimismo ante el abismo. J'encule le rock identitaire, j'emmerde le rap communautaire, j'insulte des dérives sectaires. Dépligé aux libertés, je prends les ex-mètres punitifs contre le riff et leur concert. Comment tu veux que je m'en aimais faire quand Sarkozy les siens soutiennent le rock identitaire? Tout ça reste pour FDP, tu pètes les locaux du FN. Radio Bronca 104.5 de l'FM. Solidarité immigrée, intergénérationnelle, il faut une solidarité généralisée. Radio Libre et Libertaria. Aujourd'hui faut construire nos réseaux et nos maquis. Avant qu'ils créent ou francis, qu'ils nous dégomment tous un par un. À coup de nation ou de patrie avant de finir sur le parvis. Lors d'une manif, la salle vit les nationalistes au pouvoir. C'est déjà partout en Europe et ça après deux guerres mondiales. Rien qu'en plus grand endroit de face, c'est ça la démocratie. Je commence à charger mon fusil, la liberté n'a pas de prix. Moi dans cette vie, c'est la seule chose que j'ai appris. Plus d'oppression militaire pour nous forcer à marcher dans le rang. Plus de caméras sur nos murs. Buenas tardes, estáis escuchando Optimismo ante el abismo, una cita semanal con todas aquellas que desafían la impotencia y la pasividad. Con aquellos que a pesar de que las cosas estén muy jodidas tiran hacia adelante y plantan cara a cualquier tipo de autoridad. Desde lo alto de Nou Barris os saludamos a través de las ondas hercianas. Seguimos aquí en el 104.5 del FM. Y a partir de ahora, todas las mañanas, hasta las 2 del mediodía. Y a partir de la medianoche en el 96.6 del FM, para toda Barcelona. En los dos sitios a la vez, 104.5 y en 96.6. Sí, sí, por las mañanas. Seguro que desde tu curro pues nos puedes escuchar y si tienes la suerte de no trabajar, tranquilamente desde tu casa o en tu paseo matutino. Los miércoles Optimismo ante el abismo se repite a la 1 del mediodía, así que si nos escucháis con interferencias, aprovecha mientras cocinas para escuchar programas como el de hoy. Crudos pero reales, duros, pero que a la vez nos recuerdan que en cualquier momento, en cualquier lugar, hay gente peleando. Hoy hablamos sobre centros de menores, o mejor dicho, cárceles de menores. Voy a compartir con vosotros y vosotras la grabación de una charla echando en hosti por allá por el 2005, pero que sigue siendo vigente. Me parece interesante la charla porque más que centrarse en hechos actuales, hace un repaso sobre cómo se constituye el delito de menores y luego sobre la realidad de centros de menores, que como hemos visto en los últimos años, sigue bastante parecida, ¿no? Esta charla interviene en dos personas. Uno es Óscar Caballero, es de la asociación Saltando Charcos. Él es educador y otras cosas, ¿no? Bueno, él habla sobre ese repaso, ¿no? Desde los años 70, cómo evoluciona el delito del menor. Y luego hay una segunda parte, que es Iván Pérez de Logroño, miembro del colectivo de ayuda a menores El Trastero y colectivo de apoyo a presos Tabaya. Y habla de la represión en los centros de menores, de un poco el régimen interno de sanciones y de cómo esas normas y abusos pueden también llevarlo a cabo los educadores sociales, ¿no? Hay que decir que es una charla. Sé que a veces es un poco complicado seguir la atención, mantener toda la atención en la radio. He dividido la charla en tres bloques, a pesar de todo son un poco largos, pero bueno, creo que igualmente es muy interesante lo que cuenta esta gente. Para entrar un poco también en contexto, ¿no? He cogido el caso de Belén para hablar un poco más de cosas más actuales, ¿no? El caso de Belén sale un poco a la luz en el 2006, o sea, un año después de esta charla, aunque ellos ya hablan de la Fundación Obelén, cuando varios trabajadores son despedidos de forma improcedente tras poner en conocimiento de la Junta de Castilla-La Mancha los malos tratos que se cometen en esos centros, ¿no? En el 2007 es un trabajador de La Jarosa, también gestionado por Belén, que denuncia el Defensor del Pueblo las violaciones a los derechos humanos a las que era testigo. Y en el 2009, en Picón de Jarama, tres trabajadores también toman el relevo y denuncian de lo que han sido testimonios, ¿no? Esto lo cuentan en la charla, pero bueno, voy a incidir en eso. Excepto en Cataluña, en el Estado español, los centros de menores son gestionados por fundaciones privadas. Eso significa que la gestión de los centros de menores, de algo tan serio como los centros de menores, son fundaciones privadas, fundaciones entre comillas, ¿no? Nos entendemos. O sea, ahí hay un negocio en juego. Durante este tiempo, los centros que gestionaba Obelén pongo como ejemplo a Belén, pero no significa que los demás sean mucho mejores, ¿no? Pero como que Belén también ha llegado al extremo y también porque mucha gente ha sacado a la luz esto. Durante este tiempo que hablamos, decenas de trabajadores se han dado de baja voluntaria de estos centros. En el 2007 empieza una campaña contra Belén y también en este tiempo hablamos de 3 adolescentes muertos en estos centros de menores. Bueno, en este tiempo no todo han sido, de alguna forma, por decirlo, ¿no?, derrotas, o bueno, ya que este programa se llama Optimismo ante el Abismo, siempre intentamos buscar como esa parte, pues bueno, esa parte que nos impulsa a seguir, ¿no? Belén ha perdido el patronato de Ibercaja. Esta caja financiaba a Belén y después de una campaña muy intensa, concentraciones, de una campaña de difusión muy, muy fuerte, Ibercaja se ha retirado del patronato. No les han concedido unos terrenos que les van a conceder en Murcia para construir allí un centro. Han perdido una consultoría familiar en Guadalajara y la gestión de un nuevo centro de acogida con capacidad para 35 menores en Aranjuez. Hay otros centros que los están gestionando ellos actualmente, pero que los contratos son como para un tiempo, ¿no? Es como la cesión de la gestión para hasta el 2010. Hay uno, por ejemplo, que se acaba en diciembre del 2010. Por eso es importante hacer esa campaña de presión, ¿no?, y que esas campañas continúen. Hay una página muy interesante de la cual he sacado esta información, por ejemplo, que es centrosdemenores.com. En esta página podéis encontrar, o sea, se van colgando todas las noticias que salen relacionadas denunciando este tipo de casos. Pero bueno, más que la actualidad en sí, me interesa pasaros esta charla, que viene, es en realidad, se la cedieron a un programa de una radio libre de Guipúzcoa, que es Chinchilikirratia, es de un programa que se llama Scratche. Ya hablamos de, ya hemos puesto algunas entrevistas de este programa, muy buen programa, que han hecho entrevistas que valen mucho la pena, como si has escuchado otras veces Optimismo ante el Abismo. Aquí pasamos, por ejemplo, una que le habían hecho a Pombo da Silva también por allá por el 2005, cuando estaba de permiso, antes de que se fugara. Por cierto, en internet ahora hay una entrevista, está colgada en clinamen.org, que le han hecho recientemente a Gabriel, que bueno, yo la estoy escuchando, todavía no la acabo de escuchar, y quizás la semana que viene os la pongo porque me parece que está bastante bien. Le pregunta un poco así por su vida en general y por cómo, ¿no?, cómo llegó hasta donde está ahora. Y también pusimos una entrevista a la compañera de Pachi Zamoro y al editor de su libro, que el libro habla un poco, pues es un libro parecido al de Xosé Tarrío, es un diario de régimen Fies, ¿no?, de un preso en régimen Fies. Pues bueno, de este programa de Scratch hemos sacado estas charlas, como decíamos, son 2 partes. La primera nos va a hablar de la evolución así un poco de cómo se trata el delito de los menores, y la segunda del régimen de interno de sanciones, de la represión en los centros de menores, de las normas, de los abusos. Bueno, pues sin más rodeos, os voy a dejar con esta primera parte. Espero que os parezca interesante. Nunca doy el teléfono de la radio, pero bueno, por cualquier cosa, si algún día queréis llamar, es el 93-359-4900. Que sepáis que, bueno, que Radio Bronca también es una herramienta para todos y para todas, que está aquí también para que cualquier persona que quiera denunciar cualquier cosa, que quiera reflexionar sobre cualquier cosa, pueda subir aquí a la radio. Desde aquí invitamos a la gente a que quiera subir a hacer cuñas sobre las actividades que hace, sobre las luchas que se están llevando a cabo. Recordar, bueno, estas semanas lo estoy recordando siempre, hay un grupo de gente subido en lo alto de los árboles en San Hilari de Sacalm, cerca de San Hilari de Sacalm, eso es provincia de la Selva, cerca de Usona también, en el Bosque de las Guillerías, resistiendo contra la MAT. Cada domingo organizan comidas populares, y si les vais a ver entre semana también podéis ir. Hay un blog que es desdalsboscus.blogspot.com, y bueno, podéis encontrar más información en las páginas de contrainformación habituales como lasbarricadas.org o clinamen.org. Bueno, sin más rodeos, lo que decíamos, que os dejamos con esta charla. esta primera parte, la evolución de ese delito, ¿no?, de los menores, a cargo de Óscar Caballero, de la asociación Saltando Charcos de Burgos. Y bueno, pues nosotros empezamos un poco analizando históricamente los modelos de reacción del Estado frente a la jurisdicción penal del menor, ¿no?, para saber un poco dónde aterrizamos. En los años 60 había un modelo denominado tutelar, que era de carácter paternalista en el trato con los jóvenes, que trataba no solo conductas delictivas, sino también síntomas, y que confundía los espacios de protección con los de reforma. Consistía en atender solamente la pobreza carencial. La atención se centraba en proporcionar techo, alimentación y ropa a aquellas personas que carecían de ello, ¿no? Y eran años donde se vivía en pobreza, pero se tenían y se compartían en los espacios, en los barrios, enormes riquezas, ¿no? Se decía aquella máxima que se decía, pobres pero honrados, ¿no? Esta situación cambia enormemente 10 años después, cuando en los años 70, en plena transición política, empieza a imperar un poco el modelo que llamamos modelo de bienestar social. Nos dijeron que había que situarse a otro nivel, a nivel europeo, que había que industrializar el país, transformar las estructuras políticas y sociales, y empezamos a oír hablar del proceso de reindustrialización, mineros y pescadores fueron despedidos, y apareció un nuevo fenómeno que para nosotros ha marcado, en el trato a las familias y a los menores, un hito muy importante históricamente en el Estado español, que es el paro. Primero nos dijeron que era circunstancial, después que era ocasional, y unos más años pues hemos visto cómo finalmente ha degenerado en lo que es el empleo precario, ¿no?, y los contratos basura. Aparte del paro, hubo otro desestabilizador que para nosotras es muy importante, que es la droga, la importancia que tuvo en estos años. Hasta el momento, toda nuestra cultura del trabajo se basaba en tanto esfuerzo tanto rendimiento otorgo, ¿no? Desde la entrada de la droga en los barrios, lo que supone es que un joven se puede plantear en una tarde ganar 1 millón de pesetas o diferente dinero y de repente en 5 minutos no ganar nada, ¿no? Entonces se desestabiliza lo que para nosotros había sido algo muy importante, que era el trabajo, el concepto que tenemos de trabajo. Sobre esta época hay personas que hablan de un segundo genocidio dentro de nuestros barrios en el Estado español. El primero sería la guerra civil, y en este segundo, provocado por la heroína sobre todo, mueren alrededor de 1 millón y medio de personas en todo el Estado español, 2 generaciones enteras que han muerto por la droga. Para nosotros nos gustaría hacer esta reflexión porque todavía nadie está dando cuenta de este genocidio encubierto y de todas las personas que han muerto a través de la droga, ¿no?, que han sido bastantes. Esto, aquí nos planteamos un poco una respuesta que se podría obtener fruto de esta muerte por la droga, que sería por qué el 80% de los menores que están tutelados por la administración está al cargo de ellos sus abuelas, ¿no? Y esto podría un poco responder a esa pregunta. Coincidiendo con la época del paro y la droga, aparece entonces otro concepto de pobreza que marca un poco el cambio de la situación a la que queremos llegar. Por eso yo he querido titular esta especie de debate junto con vosotros de niñas en peligro a niñas peligrosas, porque es un poco cómo ha evolucionado el trato, sobre todo por parte de la administración, del tema de los menores. Aparece entonces un concepto que para nosotros es muy importante, la pobreza degradante. Por el paro y la droga, en nuestros barrios empezamos a sufrir lo que sería un poco los navajeros, la inseguridad ciudadana, la desarticulación del tejido social en los barrios, fruto de la desconfianza que genera todo el tema de la delincuencia. Y entonces comienza un poco lo que sería el efecto mediático que tuvo pues en sus años el Torete, el Vaquilla, que para nosotros no han sido más que inventos mediáticos y fenómenos bien estudiados del perfil que querían dar en el tema de la justicia con menores, y sobre todo el justificar todo ese aparato represivo que en esos años comienza. Antes, y eso sí que es muy importante, ahora somos pobres de los que defendernos. Antes éramos pobres que dábamos lástima y con los que trabajar, ¿no? Entonces, este concepto es muy importante. Cambia la forma radical del cometido de las personas dedicadas al trabajo social y de personas que iban con muy buena fe, de corazón, que lo sabía, trabajadoras sociales que iban a nuestros barrios a trabajar con muchas ganas, mucho ímpetu. De repente, las exigencias del mercado y del control de las instituciones, pues producen o en la forma de trabajar provoca un cambio muy grande que para nosotras empieza a lo que es el tema de la profesionalización dentro de todo el trabajo social, que son los seguimientos, los registros, los programas, los proyectos y todo esto que desencadena en una, para nosotros, un concepto también muy importante, que es la distancia óptima con el cliente. Esto es un invento de la profesionalización del trabajo social, que lo que supone es que podemos ir a un barrio o trabajar con una serie de personas sin implicarnos, como si fuera una cadena de producción al estilo frudista, que vas allí, haces tus 8 horas, te vas a casa y desconectas totalmente, y rompe un poco todo el sentimiento de la gente que se dedicaba en los barrios a trabajar desde el corazón y desde lo que podíamos hacer en el barrio como solidaridad y apoyo mutuo, ¿no? En plenos años 90 comienza el modelo de responsabilidad. Aquí surge un cambio fruto de toda esta vuelta que da el trabajo social y toda esta tecnificación y profesionalización del trabajo social, que es un, o como denomina algunas personas, la pobreza como negocio. Hemos pasado de la pobreza vivida como pobreza positiva a una pobreza degradante, y ahora vamos a pasar a una pobreza como negocio. Caracterizado sobre todo este modelo de responsabilidad por la judicialización de respuestas ante los hechos que cometen los menores. El Estado lo que hace aquí es eludir toda responsabilidad depositándola sobre los menores y sobre sus familias, ¿no? Para que veáis que el modelo del bienestar un poco era todo lo contrario. Aparece otro término que consolida la desconfianza y confirma la dualidad entre ricos y pobres, que es la prevención y los sujetos de riesgo. Estos dos conceptos que la gente que nos dedicamos al trabajo social, a la educación social, a la psiquiatría, a la psicología, a todas las GIAs y todos los trabajos que pueden derivar del curro con personas en exclusión social, son términos que usamos de forma muy habitual, pero para nosotros entrañan una especie de perversidad que, con la excusa de prevenir, que sería como protegernos de los pobres, de la pobreza degradante, protegernos de todo ese efecto mediático que supuso en los años 80 el Haro, el Toret, etcétera, fomenta la aparición de dos categorías de personas: personas sin riesgo y personas en riesgo social. La ley jurídica del menor, antes de la caída del muro de Berlín, para que os hagáis una idea, defendía dos ideologías. En Occidente era que la patria potestad, o sea, los hijos, son propiedad de los padres. Y en el Este, que los hijos eran un bien demasiado valioso como para ser privado. Y los hijos son un bien de interés público. Tras la caída del muro de Berlín, el Estado y el capital dicen: los dos tenéis razón, tiene que haber niños de los pobres y niños del Estado. Y saca la ley de protección jurídica del menor y dice: los hijos sin riesgo, o sea, los hijos de los ricos, son de los padres, para que la tierra se transmita sin contemplaciones. Y los hijos de los pobres son un bien público del Estado y de las comunidades autónomas. Para que veáis un poco cómo empieza un poco a surgir todo el tejido represivo que ahora mismo estamos viviendo en el tema de los menores. La conclusión: que a nuestro mundo, que no al de los ricos, nos lo convierten en un bien público, un bien del que todo el mundo puede sacar partido. Y empiezan a proliferar las ONGs, que empiezan a firmar acuerdos con la administración y a servir a sus diseños, castigando a quien no comparte su criterio, negándole la posibilidad de desarrollarse mediante subvenciones. Y otro concepto muy importante es lo que están intentando comenzar a partir de ahora, que es la profesionalización también del voluntariado. O sea, ya no contentos con no dejarnos organizarnos y desarrollar nuestra forma de trabajo social en los barrios, también nos van a decir cómo se hace el voluntariado, ese voluntariado que no suponía más que un trabajo desde no conseguir nada y un trabajo desde la buena voluntad que ponían las personas para sacar adelante a las personas más en situación de desventaja de su barrio, ¿no? Entonces, ahora nos están vendiendo el tema de tecnificar el voluntariado, profesionalizar el voluntariado. Y eso, ¿no? O sea, que hasta ahí están acotando también un poco nuestra posibilidad de desarrollar trabajo social. A finales de los 90 se pone en marcha la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad de Penal de Menores, la Ley 5/2000, del 12 de enero, que entra en vigor el 13 de enero del año 2001, que se presentó en principio como una solución progresista al tratamiento de la delincuencia juvenil, aunque una lectura atenta de sus enunciados y tras 4 años de aplicación, muestra que también abre la posibilidad a lo represivo, a lo sancionador y hacia lo vengativo. Esta posibilidad de oscilación hacia lo represivo ya se plasma en la propia ley cuando se plantea en la exposición de motivos que se trata de un procedimiento educativo sancionador, juntando dos términos que bajo nuestro punto de vista son antagónicos, que sería decir algo así como que existe el agua seca. Por otro lado, como han planteado abogados y abogadas honestas, la ley del menor da a los llamados equipos técnicos, que son unos equipos formados por una trabajadora social, un psicólogo, un educador, y en cada comunidad autónoma meten diferentes figuras profesionales, el poder de decidir la sentencia de los menores mediante un informe psicosocial que emiten a la fiscalía, lo cual da como resultado que se tome una medida u otra. En menores el delito se llama medida, pero como forma de utilizarlo, ¿no?, o dulcificarlo de alguna manera. Este informe social tiene mucho en cuenta los antecedentes sociales, familiares y económicos del menor. ¿Qué supone este hecho? Para nosotros antidemocrático, lógicamente, y perverso. Tiene como consecuencias que no legisla sobre hechos, sino sobre previsiones de conducta en base a diagnósticos psicosociales. Permite que profesiones como la psicología, el trabajo social o la pedagogía sean utilizadas para dictar condenas y modular su aplicación, que es un paso más para convertirlas en agencias de control social, ¿no?, para lo cual no estaban en su principio pensadas. El informe que emiten los equipos técnicos también fomenta un poco la dualidad entre los ricos y pobres, y os voy a explicar un poco el porqué, ¿no? Sujetos sin riesgo, habíamos hablado antes de sujetos sin riesgo y sujetos en riesgo, ya que ante un mismo hecho delictivo, un joven que proviene de una clase inferior, debido al informe social, es condenado a penas, medidas privativas de libertad, y un joven que proviene de una familia un poco más acomodada suele ser condenado a medidas pues de régimen abierto, en semilibertad. Por lo tanto, estamos hablando que dos jóvenes, ante un mismo hecho delictivo cometido el mismo día y a la misma hora, son tratados de diferente forma y lo único que se tiene en cuenta es un poco el estatus económico al que pertenecen. En realidad, el efecto que está teniendo la ley del menor es que profundiza más en su aspecto sancionador, no en lo educativo ni en lo terapéutico. Y la prueba de ello es que, desde que se empieza a aplicar, en el año 2000, en estos 4 años, la gente que nos dedicamos a trabajar con menores, hemos observado un gran incremento de las medidas de régimen cerrado. Se vendía como que se iba a apostar por lo educativo y por lo sancionador, y no por lo sancionador, y lo único que ha supuesto, desde que entró en vigor la ley del menor, aparte de dar de comer a muchos y a muchas, ha supuesto la creación de macrocentros, de cárceles de menores, grandes inversiones de dinero no en medidas de régimen abierto y no en proyectos de intervención en los barrios, sino en habilitar esas cárceles con videocámaras, salas de contención, vidrios para comunicar, alambradas y, bueno, pues todo lo que sabéis, que habitaciones de contención, todo lo que conlleva un poco las cárceles de adultos. A su vez, se está estudiando ahora mismo un periodo para que la legislación permita los juicios rápidos a menores, lo cual supone que pues negarles a muchos menores de una posibilidad de defensa real y justa, porque los abogados de oficio, pues bueno, con todo mi respeto y habrá de todo, pero normalmente suelen llegar al juzgado rápidamente, la vista se produce en ese momento, lo llaman por teléfono, llega corriendo, entra a la vista y casi no sabe, no conoce al chaval y no sabe un poco ni los hechos por lo que se le imputa, ¿no? Simplemente van directos a defender la medida que ha propuesto. En cuanto al modelo de intervención educativo, está basado en una intervención conductista que otorga privilegios a quien se porta como ellos y castiga a los que no. Estos privilegios, o este modelo de fases, de ir ganando privilegios en base a las fases, consiste en otorgar privilegios a los menores en función del grado de aceptación de las normas, basadas casi siempre en chantajes materiales y emocionales. Estos privilegios se obtienen fiscalizando la conducta del menor en todo momento dentro de los centros. Un punto por hacer no sé qué, te quito medio por decir palabrotas, por echar un eructo, por hablar a un compañero tuyo al oído. Bueno, luego, si queréis, Iván os comenta más un poco el régimen interno de sanciones de los centros de reforma, que no sé si radia la locura, pero bueno, por ahí andamos. Y nuestra pregunta es, ¿cómo luego educadores y educadoras que van con muy buena voluntad a trabajar dentro de los centros para conseguir cambios en estos menores van a conseguir nada con el menor, puesto que los menores, como nos viven dentro de las cárceles y dentro de los centros de menores, es como las personas que vigilamos, espiamos y gobernamos sus condiciones de vida dentro del centro. Entonces, los menores nos viven como chivos expiatorios. Y aquí no sé, pero en mi barrio a los chivatos se les tenía bastante coraje, ¿no? Os recordamos que estáis escuchando Optimismo ante el Abismo en Radio Bronca 104.5 del FM y estáis escuchando una charla que, a pesar de que data de 2005, sigue siendo todavía muy actual, ¿no? Sobre centros de menores y sobre eso, sobre cómo se empieza a estipular este delito de menores. Esta primera parte era a cargo de Óscar Caballero, de la asociación Saltando Charcos de Burgos. Nada, pues os voy a dejar de nuevo con la charla y más adelante con esa segunda parte en la que también hablaremos de esa represión en los centros de menores. Voy a acabar con los cuatro ejes. Y con esto termino que más o menos guían la política que está ejerciendo el Estado español en cuanto a los menores delincuentes, entre comillas. Estos cuatro ejes son la segregación, la estigmatización, la medicalización y la privatización de recursos. La segregación, apartar lo que no molesta, esto no es nuevo, ya lo hemos vivido con las cárceles de adultos. Todavía hay gente que piensa que apartando a estos menores vamos a conseguir que cambien de conducta. A mí me gustaría hablar sobre la contención porque es un término que últimamente estoy estudiando mucho y es muy importante. Se suele decir que los menores necesitan contención, ¿no? Y normalmente cuando no se sabe qué hacer con un menor, primero pasa por un psicólogo, luego por un trabajador social, después por un psiquiatra, normalmente todos suelen coincidir en lo mismo. Lo que necesita este chaval es contención. ¿Pero de qué tipo de contención estamos hablando? ¿De una contención externa? ¿Una contención interna? ¿De una contención que suponga intimidación? ¿De una contención que sea a través del amor y el cariño con el menor? ¿De una contención a palos, de celdas de aislamientos? ¿De una contención judicial, de una contención a base de medicación? O sea, es que hay que analizar todo eso, porque seguramente desde el cariño y el abrazo de la amistad y lo que supone eso de contención con un menor hasta meterle en una celda de aislamiento 7 días consecutivos, pues es lo mismo, se habla lo mismo de contención, pero hay un baremo muy grande, ¿no? Algunos siguen diciendo que los menores, cuando entran en un centro de reforma, primero se asustan y luego se contienen. Y que aunque es contención exterior, la interna es el susto, el miedo. A mí me gustaría reflexionar sobre la reincidencia y lo que supone de reinserción en el tema de los menores, cuando los menores que salen de los centros cerrados vuelven a reincidir, y cuando los presos que salen de las cárceles vuelven a reincidir, lo cual supone que no ha habido ningún cambio interior en ellos. O sea, no es lo mismo que les pongamos difícil el hecho de robar a que ellos mismos internamente decidan no robar. Estamos hablando de dos conceptos muy diferentes. Ese hecho interno de decidir no robar significa que ha estado trabajado a través de cambios internos dentro del menor, pero la contención lo único que le supone es auténticas escuelas de delincuencia dentro de la cárcel, porque lo que tienen que hacer es que cuando salgan mejorar su forma de delinquir para no acabar en prisión. O sea, que lo que supone para ellos es un reto, es un auténtico reto. La segregación. Desde los 12 años estamos acostumbrados a que los menores que presentan algún tipo de problema conductual en la escuela o en la familia son separados en infinidad de recursos, camuflados bajo escuelas especiales, aulas de compensación, centros especiales para adolescentes expulsados de los institutos, derivándolos a talleres de empleo, etcétera, etcétera, ¿no? Esto justifica el porqué de la gran inversión en construir cárceles de menores, con las consiguientes del aislamiento y la proliferación de centros de internamiento terapéutico para encuadrar a menores cuyo diagnóstico se le atascó a alguna psicóloga, algún criminólogo o demás gogos, ¿no? Que es un poco la política que se está siguiendo ahora de construir también lo que serían los manicomios, ¿no? para menores. Otro concepto, otro pilar, otro eje de esta política es la estigmatización. Recordar que somos de riesgo. La posibilidad de sancionar a los padres y a las madres, a los familiares de los menores con conductas delictivas, al contrario de desarrollar políticas de apoyo a las familias con pocos medios, la proliferación de policía especializada en perseguir jóvenes, más juzgados de menores, más educadores haciendo cumplir medidas de libertad vigilada y convivencia en grupo educativo, sin hablar de la ayuda incondicional de los medios de comunicación en el etiquetaje de los menores. Es increíble que... Bueno, no es increíble, es fácil de asimilar. Cómo una familia junto con cuatro asociaciones han conseguido cambiar la ley del menor y endurecer el reglamento sin tener en cuenta la opinión de diversos expertos y gente que lleva toda la vida trabajando con el tema de los menores y con casos... que yo no digo que sean sangrantes y que digo, y no quiero frivolizar sobre esto y no quiero quitarle hierro, el tema del caso de Sandra Palos o el tema del niño de la katana. Estos dos hechos justifican los 1.800 internamientos en régimen cerrado que ahora hay ahora mismo en el Estado español de menores en las cárceles, ¿no? Si llegásemos a la conclusión de que hay menores que necesitan contención, hablamos de casos concretos, como mucho 5 o 6 casos sangrantes y alarmantes que supongan que se están poniendo en peligro ellos o estén poniendo en peligro a los demás. Eso no justifica las 1.800 plazas que hay creadas en todo el Estado español de cárceles de menores. Otro de los ejes muy importantes es la medicalización del problema, que ya se está denunciando desde muchos sectores, pero que todavía parece que es la receta que han encontrado para conseguir librar del quemazón que tienen las personas que trabajan en los centros cerrados, para conseguir rebajar la plantilla de guardias de seguridad dentro de los centros y para no dejar marcas cuando torturan a los menores que no quieren entrar dentro de toda esa chantaje que hablábamos de conductista, de castigos y premios, que es la administración de psicofármacos y antidepresivos dentro de los centros. En estos momentos, en los centros cerrados, es el pan de cada día. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, en Castilla y León, el 60% de los menores internos en régimen cerrado está tratado con neuroléctricos. Y en Cataluña, el 80%. Estos jóvenes, prácticamente en su mayoría, no tomaban medicación médica ninguna antes de entrar en los centros. Y esta medicación suele ser antipsicótica y antidepresiva. Es la medicación que recetan a la gente con esquizofrenia y otro tipo de problemas mentales. Son medicamentos tan fuertes como el Risperdal, Mutavasa, Sinogan, Aloperidol, Ciprexa, que se están dando en casos graves de gente con trastorno y enfermedad mental. Esto suele crear en algunos menores, que este hecho también lo venimos denunciando, de alguna manera una dependencia a este tipo de sustancias, que cuando salen a la calle, y eso lo hemos vivido nosotros y los chavales que yo tengo en mi casa, así lo corroboran y yo les he visto, lo único que hace la médico cuando les da la libertad en los centros, cuando terminan su condena, es la tableta que le queda por comerse esa semana y les manda para casa, ¿no? Con un supuesto volante para luego ir al médico. Lógicamente los menores con los que estamos hablando no van a ir al médico. Lo que van a hacer es uso de las drogas que están en la calle, que están a su alcance, y ya no va a ser Ciprexa o Sinogan, sino anfetamina, cocaína o cannabis, ¿no? Esto sería un fenómeno que habría que estudiar, sobre la dependencia que consiguen adquirir los menores que están suministrados con antipsicóticos dentro de los centros. Los estudios de algunos prestigiosos psiquiatras, no comprados por las marcas farmacéuticas, señalan, por ejemplo, en el caso del más suministrado, el que está de moda ahora, porque seguramente haya firmado el Estado español algún convenio, es Risperdal, que dejaría unos daños irreversibles en la administración a menores de 16 años, ya que neurológicamente un menor hasta que no cumple los 16 años no tiene el cerebro formado. Bueno, pues para que os hagáis una idea, están empezando a recetar este medicamento a menores de 14 años, a partir de los 14 años. Entonces, esos dos años dejaría unas secuelas irreversibles en el crecimiento psicológico del menor. Como no ha habido ningún psiquiatra que se haya atrevido a hacer esto público, o sí que hay algunos que han emitido informes, pero en foros de psiquiatría no tiene mucho calado, se sigue administrando a los menores psicofármacos. Este fenómeno lo venimos denominando como camisas de fuerza químicas, porque es lo único que buscan, ¿no? O sea, tener contenidos a los chavales y tenerlos tranquilos dentro de los centros. El último fenómeno, y uno de los más peligrosos bajo nuestro punto de vista, es la privatización. Prácticamente el 90% de los recursos de lo social, no solo los centros cerrados de menores, están en manos de asociaciones y fundaciones privadas. Bajo la excusa del ahorro empresarial, se fueron privatizando los centros, lo cual implicó un ahorro en medios para aumentar las tasas de beneficio de las empresas. Esto es lógico. No se va a meter una empresa a perder dinero, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Educadores mal pagados, horarios irrisorios donde los educadores terminan quemados, haciendo 24 horas, 48 horas seguidas dentro de un centro, y estos educadores están irritados. Y cuando un menor mete la pata, pues lógicamente puede dar lugar, no debiera, pero puede dar lugar un poco a todo el tema de las denuncias que ha habido a diferentes educadores que al final han terminado pegando palizas a menores dentro de los centros y matando a algunos en el tema de Canarias, por ejemplo, ahora que está estudiando y están en proceso de investigación 24 educadores de centros canarios. También el tema de la privatización tiene un riesgo, que es que los educadores no aguantan mucho tiempo dentro de los centros porque es mucha presión, salarios malos, horarios muy, muy largos, y lo que hacen los educadores es dejar el centro. ¿Qué efectos tiene esto en los menores? Los menores ven que pasa mucha gente, no terminan de coger confianza con ningún educador, y lo que es más peligroso es que se creen que no hay nadie que pueda trabajar con ellos, y esto le pone al menor en una situación de superioridad respecto a los educadores, que luego a ver quién se la quita, ¿no? Es el viento que me manda, que me empuja a la frontera y que borra el camino que detrás desaparece. Que atrás desaparece. Me arrastro bajo el cielo y las nubes del invierno. Es el viento que las manda. No hay nadie que las pare. A veces combate despiadado, a veces baile, a veces nada. A veces baile, a veces cruzo la frontera bajo el cielo, bajo el cielo. Es el viento que me manda bajo el cielo de acero. Soy el punto negro que anda a las orillas. Bueno, como sabéis, estábamos escuchando Optimismo ante el abismo en Radio Bronca 104.5 del FM. Estábamos escuchando esta charla sobre centros de menores. Vamos con esta segunda parte a cargo de un miembro del colectivo de ayuda a menores El Trastero de Logroño y del colectivo de apoyo a presos La Tabaya. Yo comienzo un poco esta historia con la entrada en vigor de la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores el 12 de enero del 2001. Y lo primero que quería hacer para empezar la charla era tener muy claro los tipos de centros de menores que existen en la actualidad, ¿no? Por un lado, y un tema que hoy no nos toca para nada, que serían los centros de protección de menores. Que no tiene absolutamente nada que ver con los de reforma, aunque eso también podría debatirse en temas de fondo, ¿no? La facultad de protección de la institución son competencia de las comunidades autónomas y la competencia de los juzgados en cuanto a los aspectos judiciales, ¿no? Y ya centrándonos en los centros de reforma, en los reformatorios o cárceles de menores, como nosotros preferimos llamarles, existen cuatro tipos de centros, ¿no? Están los centros de internamiento en régimen cerrado. Supone que todas las actividades formativas, educativas, laborales y de ocio se harán sin salir del centro. Solo podrá ser aplicada cuando en los hechos, en los delitos, se haya empleado violencia o intimidación de las personas o se haya actuado con grave riesgo para la vida o la integridad física de las mismas. El segundo tipo de centros de reforma o de reformatorios que existen son los de internamiento en régimen semiabierto, que los chavales residirán en el centro pero realizarán fuera del mismo las actividades. En la práctica, esto es un poco bulo, ¿no?, por lo que nosotros conocemos. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque cuando a un chaval se le interna en régimen semiabierto, cuando entran en la dinámica de los centros, que ha comentado un poco Óscar en cuanto a todo el tema de recompensa-castigo, de subir de fases, etcétera, etcétera, resulta que hasta que el chaval no llega a fase 1 o a fase 2 o a lo que crea la fundación o la asociación que lleva el centro, que es conveniente, el chaval no sale a la calle. Entonces nos encontramos con chavales que son internados en régimen semiabierto para 6 meses y resulta que los 4 primeros, como no avanzan de fase, están en régimen cerrado, ¿vale? Luego están, el tercer tipo es el internamiento en régimen abierto. Todas las actividades del proyecto educativo se harán en los servicios normalizados del entorno, residiendo en el centro como domicilio habitual. Y por último, encontramos los centros de internamiento terapéutico. Aquí la atención educativa es especializada. Se supone que es un tratamiento específico dirigido a chavales que padecen anomalías o alteraciones psíquicas, un estado de dependencia tóxicos o alteraciones en la percepción que determine una alteración grave de la conciencia de la realidad. Sobre este tema hay muy poca información porque en el Estado español existen muy pocos centros terapéuticos. Lo que sí sabemos, por ejemplo, es que en Málaga el Seranil ha recibido ya varias denuncias por masificación del centro y porque es un centro en el que conviven este tipo de chavales con pacientes normalizados. Entonces sabemos que existen denuncias. Vale. Pasando a la forma de llevarse a cabo este tipo de medidas en centros cerrados o semiabiertos, una de las cosas que comentaba Óscar y que más nos llama la atención es que por muchos eufemismos que utilicen en la ley del menor, la realidad es que los centros de menores, su funcionamiento e incluso sus aspectos físicos de infraestructura y tal, son calcaditos a las cárceles de adultos, en la mayoría de las situaciones, Quería haber traído unas fotocopias, que me las he dejado en Logroño, pero bueno, donde existía una comparativa en lo que supone que es el castigo para los chavales en la supuesta celda, o sea, habitación de reflexión, que le llaman en los centros, pero que para nosotros es celda de castigo, ¿no? Igual que en las prisiones, y que si vemos las pautas que se llevan a cabo para ese tipo de castigo, es exactamente las mismas que en las cárceles de adultos. Vale. El internamiento para los chavales, ¿no? ¿Qué supone el internamiento? Nosotros, desde la experiencia que tenemos como educadores y en el trabajo con los críos y con las crías, nosotros creemos que al internar al chaval en un centro, inmediatamente es excluido de su medio social para internarle en un centro que no conoce y que no le dice absolutamente nada, ¿no? Por lo tanto, se trata de un medio artificial, ajeno totalmente a su medio habitual, lejos de la calle donde vive y de su familia, de los referentes y de la gente que le rodean habitualmente. ¿Qué supone esto? Pues de primeras que los chavales, cuando entran a los centros, pues entran pues rechazando todo lo que les rodea, lógicamente, ¿no? ¿Y esto qué genera dentro del centro? Pues genera que la tarea educativa, por denominar de alguna manera, sea mucho más difícil o imposible. Desde mi punto de vista, o desde nuestro punto de vista, lo que está claro es que lo que supone es sobre todo la domesticación del chaval, ¿no? Es decir, o entras por el aro o eres continuamente castigado. En definitiva, eso, que es una labor de domesticación o de sometimiento. Además, no hemos de olvidar que en este tipo de centros prima mucho más la seguridad que la educación, ¿no? No hemos de olvidar, aquí era un poco lo que comentábamos de lo parecidas que son a las cárceles de adultos, que las ventanas tienen rejas, incluidas las de las habitaciones de los chavales. Las habitaciones parecen celdas muchas veces. Los límites del centro están amurallados y con verjas metálicas y con todos los pinchos y toda la parafernalia esa. Existen cámaras de vigilancia por todo el centro, incluido en el exterior. Hay guardias de seguridad que están armados con porras y con los walkie-talkies continuamente hablando y eso, ¿no? En definitiva, que no tienen mucho que envidiar desde nuestro punto de vista las cárceles de adultos. Entonces, en este marco de opresión, nos gustaría que alguien nos explicara cómo es posible establecer líneas de comunicación entre el chaval o la chavala y el educador o la educadora, ¿no? Y la realidad es que estos educadores muchas veces están tan asustados que acaban por ponerse de parte de los guardas de seguridad, ¿no? Luego podríamos comentar diferentes denuncias que han habido en diferentes comunidades autónomas con este tema, en cómo los educadores han acabado ayudando a los propios guardas de seguridad a meterles palizas a los chavales. En definitiva, que los educadores acaban viendo el castigo como única medida educativa. Observan al otro, al chaval o a la chavala, como un enemigo y no como una persona, y por lo tanto acaban convirtiendo en perversa la práctica educativa. Concretando un poco más las críticas que nosotros hacemos a los centros, ¿vale? En primer lugar, los centros de reforma acaban originando problemas de desarrollo y de evolución de la personalidad del chaval o de la chavala. Así se estigmatiza al chaval, que se suponía que era uno de los objetivos que tenía la ley de menores. Uno de sus supuestos objetivos era ese, ¿no? Que los chavales no entraran en esa dinámica de estigmatización de la delincuencia. Si tú metes a un chaval a un centro de menores, inmediatamente está estigmatizado, ¿no? Desde el punto de vista educativo, nosotros creemos que es absurdo aislar al menor del entorno social que le rodea. La contradicción está en suponer que un régimen cerrado aporte las habilidades necesarias para vivir en comunidad. Nosotros y nosotras pensamos que solo viviendo en sociedad se aprende a vivir en sociedad. En los centros cerrados, los chavales se ven fuertemente agredidos por su situación, por lo que llegan a adoptar unos elevados niveles de dureza frente al medio, con lo que el menor tiene dos salidas muy claras, ¿no? Una, o adoptan conductas cada vez más desadaptadas y deterioradas, creando una situación más anormalizada para el chaval, con todo lo que ello le puede suponer de secuelas futuras, o dos, acabar moldeándose a un reglamento interno del centro a través de sus castigos y sus maltratos, termina por ser domesticado y que a nuestra forma de ver, como decía antes, pues no tiene nada que ver ni con educación, ni con pedagogía, ni nada por el estilo, ¿no? La segunda crítica que hacemos es que desde luego un centro nunca podrá sustituir a la familia. Si en la familia la educación y la formación se consiguen a través de la atención personal, en cambio en los centros de reforma se tiende al tratamiento en masa, ¿no? Por no hablar, estoy hablando un poco en general, porque es cierto porque existen centros con una masificación impresionante. Estamos hablando de centros que a lo mejor pueden tener entre 80 y 120 chavales, y hay otros, por ejemplo el de Logroño, que solo tiene 15 plazas, ¿no? Pero que en la práctica la realidad sigue siendo muy parecida, ¿no? Con esto del tratamiento en masa de los chavales, lo que se hace es estandarizar la vida de los críos y de las crías. La tercera crítica son las deficiencias generales en los centros, ¿no? Es decir, que se tienden a mezclar diferentes chavales con distintas problemáticas, como puede ser críos extranjeros, inmigrantes, niños con problemas psiquiátricos, niños con toxicomanías, etcétera. Y luego los educadores no se encuentran preparados para poder atender estas diferentes problemáticas. Además, lo que estamos observando también es que desde las fundaciones, macrofundaciones que llevan estos centros, se lleva a cabo una especie, por denominarlo de alguna manera, de lavado de cerebro, en que también los educadores son sometidos a sus dinámicas y a sus normas, y conocemos casos de educadores o educadoras que se han revelado ante estas historias, o por lo menos han intentado plantear interrogantes o han intentado decir que esto no era válido, y que inmediatamente se les ha despedido, no se les ha vuelto a renovar en la renovación del contrato, o simplemente han sido vapuleados dentro del centro hasta que han tenido que marcharse, ¿no? Y luego ya conocemos casos que son los más exagerados, en que hemos visto anuncios en la prensa donde se pedían educadores para centros, en los que los requisitos que pedían era educación primaria y ser corpulentos o corpulentas. Yo creo que con esto se dice bastante, ¿no? Eran centros que estaban gestionados o por la Fundación Diagrama, por empezar a decir nombres de las fundaciones y asociaciones, o era Fundación Diagrama, Fundación Obelen, y la tercera no sé si era Grupo Norte o Siglo XXI. Este tipo de normativas son totalmente conductistas. O sea, para los que habéis estudiado o tenéis idea de educación social, etcétera, la historia es esa. Es decir, el crío o la cría está sometida desde que se levanta a las 8 de la mañana hasta que se acuesta a las 11 de la noche a una serie de normas que son continuas. Es decir, no tienen ni un solo segundo de libertad para actuar un poco a su aire. Tenemos chavales que están saliendo de los centros con 17, 18 años que dicen que la próxima vez, si les toca entrar a un centro, prefieren entrar al talego que entrar a un centro. ¿Por qué? Porque dicen que por lo menos en el talego van a tener sus horas de patio y van a poder estar hablando con sus compañeros tranquilamente. En los centros de reforma eso es imposible. Es decir, los chavales comen en la mesa con dos educadores al lado. Cualquier gesto, cualquier historia que al educador no le parezca bien es recriminado y castigado. Y así continuamente a las 24 horas del día, ¿eh? Y esto es una realidad. Los chavales acaban agotados, o sea, totalmente frustrados. En la práctica, la mayoría de los chavales que salen de los centros y logran rehacer su vida, al menos por una temporada, es porque tienen el apoyo de las asociaciones de su entorno y de la gente más cercana, como siempre, ¿no? En definitiva, que como siempre es el tejido social al que las políticas ciudadanas hacen tan poco caso, lo que nosotros planteamos como verdadera solución. La cuarta crítica que hacemos es que el Estado, ya lo comentaba también Óscar antes, el Estado delega su responsabilidad en empresas privadas. Esto creo que es en todo el Estado español, menos en Cataluña. Y en Euskadi no sé cómo tenéis la situación, pero vamos, en el resto del Estado español todas las comunidades autónomas delegan la responsabilidad en fundaciones y asociaciones, supuestamente sin ánimo de lucro, ¿no? Y que, bueno, yo quería hacer un análisis un poco de esto del sin ánimo de lucro, y es que ayer cogí un recorte de prensa de cuando abrieron el centro en Logroño hace 2 años y la subcontrata que se les dio a la famosa Fundación Diagrama, ¿no? Aparte de Diagrama se habían presentado todas las demás, todas las famosas, Obelen, Grupo Norte, Siglo XXI, bueno, pues las macrofundaciones. Bueno, al final se adhieron a Diagrama En el periódico lo único que yo observé es que era los que pedían menos pelas, literalmente, por la gestión del centro. Y esto, menos pelas, se supone que cobran 228 euros por día y plaza ocupada. Esto quiere decir que el gasto al mes por crío asciende a la friolera de 6.630 euros, o lo que es lo mismo, eche cálculos ayer con la calculadora, o lo que es lo mismo, 1.103.139 pesetas al mes, o sea, 1.100.000 pelas al mes por crío. Si el centro de Logroño tiene 15 plazas, esto supone 16.547.000 pelas al mes. Concretando también pasando de las críticas a lo que es la represión en sí dentro de los centros, ¿no? Empiezo un poco señalando lo que son los reglamentos internos, que es un poco lo que os decía antes también, que están basados en teorías totalmente conductistas y con un funcionamiento cuya dinámica es la de recompensa-castigo a las 24 horas del día. O pasas por el aro o eres castigado. O sea, no dejan decorar las habitaciones hasta que los chavales no son domesticados. Cuando el chaval entra a la habitación, lo único que se encuentra es una cama. Que a veces las camas, en la parte de abajo, son de cemento y pegadas al suelo, ¿vale? Luego, con el paso de los meses, según se van portando y pasando de fase y tal, les empiezan a dejar poner un póster, les dejan entrar el radio casé y tal. Pero los primeros meses os puedo asegurar que la habitación está totalmente desnuda, ¿no? Y luego lo que os comentaba antes también, que castigan continuamente por cosas como llamar a los compañeros por el apodo o por el mote. Que para nosotros eso es una clave en la calle que los chavales utilizan de continuo, ¿no? Es decir, castigarles con eso para nosotros es una barbaridad, ¿no? Les castigan por eructar o tirarse pedos, por comer con la boca abierta, por hacer comentarios al compañero de al lado en la comida. Bueno, la segunda forma de represión en los centros, que también comentaba Óscar dentro de las líneas que vienen de Europa, es el tema de la medicación. La tercera forma de represión, desde luego, y la que más está saliendo en los medios de comunicación, es el tema de los maltratos físicos, ¿no? Se han denunciado casos de auténtica tortura, donde se ha demostrado que los chavales han sido encerrados en celdas de castigo durante semanas enteras. Se supone que el reglamento regula eso, creo que pone que el chaval puede ser encerrado en habitación de reflexión entre 3 y 7 días. Que vaya reflexión, se puede cascar en 7 días, pero bueno. La historia es que esto también es un bulo, porque por lo que nosotros conocemos, lo que hacen es cuando el chaval está hiper rebotado, le encierran esos 7 días. El rebote del chaval puede acrecentarse lógicamente, ¿no? En el momento en que sale de la habitación de castigo, a la mínima se le vuelve a meter. Entonces conocemos casos de chavales que han llegado a estar 2 meses metidos en celda de castigo, ¿vale? Sabemos que en las celdas de castigo muchas veces son desnudados, son maniatados de pies y manos a camas de cemento y sin permitírseles salir ni siquiera a hacer sus necesidades. A veces les meten un orinal. Para atarles se han utilizado grilletes e incluso cintas de embalar caja. Y lo más grave es que se tiene constancia de palizas por parte de los guardas jurados, en ocasiones con la ayuda de educadores. Entonces, concretando todo esto, las denuncias que han existido en los últimos años, a partir del 2001, creemos que la primera y más notoria se remonta a marzo del 2001, en que 3 centros de Madrid, cuya gestión creo que 2 eran de Diagrama y 1 de Obelén, pero bueno, es que me da igual realmente porque las fundaciones son muy parecidas unas a otras. Bueno, pues 3 centros fueron denunciados por la coordinadora de barrios después de que uno de los chavales acudiera a ellos, ¿no? El fiscal que acudió a visitar los centros salió realmente espantado de lo que vio. Y supongo que no hace falta comentar que la visita del fiscal a los centros se realizó sin aviso previo. Esto fue una suerte que tuvieron la coordinadora de barrios, que el fiscal que acudió tenía cierto contacto con ellos, entonces él se negó, o sea, él mismo decidió visitar los centros sin aviso previo, ¿no? Porque la experiencia que tenemos es que otras veces cuando queremos denunciar en las fiscalías de nuestras comunidades autónomas, el fiscal avisa previamente a los centros, ¿vale? Posteriormente, pues se han realizado denuncias por hechos similares en un mogollón de centros, vamos. Está en el centro Zambrana de Valladolid, que se os lo puede contar con detalle Óscar, porque lo estuvieron llevando desde Burgos con el apoyo de la coordinadora estatal, que fue en febrero del 2002, en el Sograndio de Asturias, en Las Palmas y en el Nivaria de Tenerife, en el Seranil de Málaga, que es el que os comentaba antes que es terapéutico, en el San Jorge de Zaragoza, etcétera. Comento esto para demostrar que no son hechos aislados, ¿no? Y de la necesidad de continuar denunciando todo esto, ¿no? Y que salga todo esto a la luz pública, porque realmente cada vez es más complicado. es más complicado, porque a los educadores y a las educadoras y educadoras cada vez nos cuesta más la entrada a los centros. Principalmente las trabas que nos ponen son burocráticas, que tienes que ir a hablar con el fiscal, que tienes que ir a hablar con el juez. En el caso de Logroño tenemos que ir a hablar con Política Interior. Bueno, un rollo. Quería terminar un poco las alternativas que nosotros estamos buscando, proponiendo, mirando, llevando a cabo o lo que podemos, ¿vale? Creemos que es difícil buscar alternativas en el momento actual en el que nos encontramos, sobre todo observando el cambio de paradigma, de modelo, que se ha dado con el tema de los críos. Y es que si en el pasado se consideraba a los chavales como seres vulnerables, actualmente se les mira como seres peligrosos de los que hay que defenderse, ¿no? Y no nos engañemos, por muchos eufemismos que utilicemos, la ley del menor, la ley penal del menor, sirve para castigar a los menores infractores. Si el sistema penal de adultos es una auténtica chapuza, y miremos lo que está sucediendo en las cárceles, que son auténticos campos de exterminio, no sé por qué tenemos que seguir reproduciendo los fallos que supone el utilizar la violencia del sistema penal para educar a los chavales y a las chavalas. De todas formas, la ley ya lleva casi 5 años en funcionamiento, con lo cual hasta que no la cambiemos, veamos qué podemos exigir para que se aplique de la forma más beneficiosa para los chavales. Aquí también podríamos entrar en debate, porque a nosotros mismos pues nos supone debate interno, ¿no? En primer lugar, que se ejecuten de forma prioritaria todas las medidas alternativas al internamiento y vigilar que éstas sean aplicadas desde lo educativo y no desde lo represivo. Segundo, evitar sacar al menor de su entorno social y familiar, y que en la aplicación de las medidas se pueda trabajar también con la familia, pero no con afán controlador, sino de crear ambientes facilitadores en la cotidianidad del chaval. Tercero, las medidas impuestas deberían ser personalizadas, modificables y normalizadoras. Para ello debemos intentar que se utilicen los recursos que estén al alcance del chaval, las asociaciones del barrio, los educadores de calle y lo que tengamos a mano. Cuarto, poner especial énfasis en las necesidades especiales de algunos chavales que ya comentaba antes, ¿no? Todo el tema de chavales con problemas psiquiátricos reales, los críos inmigrantes, los críos con problemas de toxicomanía, etcétera. Y quinto, y ya último, y para que sirva un poco de conclusión, lo que nosotros y nosotras queremos y pedimos no es una mejora en las condiciones de vida de los chavales que están en los centros de reforma, que también lo pedimos, sino que los centros mismos desaparezcan. Nuestros chavales y nuestras chavalas no los necesitan para nada. Opinamos que lo que realmente hace falta es gente que esté en la calle con ellos, y también políticas reales y auténticas de desarrollo comunitario en los barrios, de promoción y creación de empleo, de acceso a una vivienda digna, etcétera. Los chavales necesitan referentes educativos positivos, pero siempre en su propio ambiente. Los críos de nuestros barrios no pueden adquirir la confianza necesaria para madurar si no tienen a su lado adultos que les quieran y estimulen. Y eso es responsabilidad de todos nosotros y de todas nosotras. Hasta aquí el programa de hoy, espero que os haya parecido interesante, también que os haya animado a acercaros un poco más a este tema. Espero que haya sido una aproximación ahí, como una pequeña introducción a lo que es el tema de centros de menores. Para acabar, haceros una recomendación de cine. La película La soledad del corredor de fondo, que seguro que muchos habréis visto, que es de los años 60, y que, bueno, pues tiene alguna relación con esto, y ahí hay una cita que siempre cojo para terminar algunos programas, ahora hace tiempo que no la pongo, así que hoy también la voy a poner. La soledad del corredor de fondo en realidad es una película que si os la bajáis de internet o no debe ser muy difícil de conseguir. Bueno, hasta la semana que viene, y hasta aquí Optimismo ante el abismo. Como sabéis, también durante estas semanas Radio Bronca está en pruebas, en emisión en 96.6 del FM, desde las 12 de la noche hasta las 2 del mediodía del día siguiente. Es decir, a partir de la medianoche nos podéis escuchar, y luego por las mañanas hasta las 2 del mediodía. Que tengáis buena semana.